¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este reporte de taquilla de un bonito juego que todos tenemos, que todos participamos, y es el sensacional juego del Movie Draft en su temporada 6. Y para que no se preocupen, en esta ocasión no me tendrán nada más a mí, porque ¿qué chiste tiene tener los reportes en video si no los vamos a estar aprovechando con invitados especiales? Y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a alguien que ustedes saben es prácticamente de la casa, y yo creo que he tenido varias de las conversaciones más disfrutables sobre cine con él, el buen Román Rangel. ¿Cómo estás, Román? Bien, Dan, ¿qué onda? Gracias por tenerme de nuevo aquí en Churros y Palomitas. No, Muy pues emocionante. la verdad siempre es, como tú lo sabes, siempre es un verdadero placer, particularmente cuando tenemos la oportunidad de platicar de diversos temas, ya sea de cine, otras veces puede ser así como que de cine, y a veces pues también como que de cine. Hasta aparece Cinemanet, donde hay cine, cine y más cine. Un saludo a los hermanos de Cinemanet, a los hermanos, a los carnalitos en esta onda de la narrativa. Y bueno, vamos a explicarles poquito acerca de qué es esto del Movie Draft. Y bueno, básicamente es un bonito juego que ideamos hace ya algunas temporadas, en el cual nosotros tenemos varias películas que se están subastando, y sobre estas mismas películas pues se hace una puja entre los distintos participantes. De hecho, ahorita les voy a compartir el listado que nosotros tenemos, nada más para que se den una idea. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre entre los distintos participantes, entre los cuales tenemos personas como el buen Abraham, que ha sido el gran campeón de varias de estas emisiones? Adriana Fernández, yo también he de colado, Dani Sadia desde luego, Edgar Apanco, Edith Sánchez, Jaime Rosales y el buen Mario. Participamos, nos rifamos las películas, perdón, no nos las rifamos, sino estuvimos haciendo una puja, y gana la persona que haya seleccionado las películas que tuvieron mayor recaudación. Y todo esto dentro de un periodo de tiempo, son 37 películas, se subastaron a 8 participantes, arrancó el 28 de septiembre y terminamos el 25 de febrero. El 25 de febrero es dos fines de semana después del último estreno, que es la película de Black Panther. Básicamente les vamos a dar resultados y vamos a hablar acerca de qué películas han hecho más taquilla, menos taquilla, y desde luego los comentarios, que es la parte más sabrosa de esto. Román, tú nos has acompañado en algunas ocasiones en el Movie Draft del público. Cuando participaste, ¿qué pensaste de este juego? ¿Dijiste qué pérdida de tiempo? ¿Y por eso ya no participaste? ¿O qué pasó? De hecho, mi primera pregunta es ¿por qué no participé en esta temporada? Pero bueno, ese ya no sé, es otro tema. Pero debo decir que creo que es lo que todo el mundo dice, que como que al principio nadie le entiende, ¿no? Cómo jugar. Nada más elegimos las películas y esperamos que les vaya bien. Exactamente, yo creo que es el resumen más certero, pero lo interesante del caso es que gracias a la gamificación o juegatificación, no sé cómo decirlo en español, eso hace que uno se vuelva más interesante, y en realidad es muy simple. Literalmente es las películas que tengan más varo en recaudación son las que van ganando, y el que tenga más películas de esas con mayor dinero, pues básicamente es el que se va al primer lugar. Alejandro Alemán, un saludo a él, que siempre se queja de que nunca entiende este juego. Y vamos a pasar básicamente a ver algunos de los resultados que nosotros tenemos en taquilla. Y para esto, bueno, voy a dar primero los resultados y al final lo que son los números concretamente de acumulación en el Movie Draft, que es la competencia de películas internacionales. El buen Abraham Buster Chaplin en Twitter está en primer lugar con, fíjate, siempre nos gana el desgraciado, con más de 1.100 millones de dólares. Jaime Rosales en segundo lugar con 199, en un muy distante segundo lugar. Edgar Apanco con 163 en tercero. Edith Sánchez con 87, Mario con 85, Adriana con 68, Dani Sadia con 6 millones. Y yo hasta el final, hasta el fondo del barril, no tengo nada acumulado porque solo me llevé una película. Este es el orden de la taquilla que nosotros llevamos. En unos minutos se va a estar publicando en Twitter los resultados. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y van a aparecer en el chat que nosotros tenemos aquí abajo. Pero Román, ¿por qué no nos platicas tú cómo está en la categoría en México? ¿Cómo se ha comportado la taquilla? Porque ha sido muy distinta a nivel internacional, ¿eh? Bastante, y pues creo que más que nada es por un título, que es Coco, que ahora sí que creo que fue Edgar el que muy yo, y por ello está en primer lugar. Entonces estoy viendo que entre sus películas fue The Foreigner, Kukai, que ni siquiera sé cuál es esa de Kukai, y The Post y Coco, ¿no? Entonces creo que la única que se ha estrenado aquí es Coco, pero él va pues, prácticamente arrasando con 785.250. En segundo lugar, Abraham, de nuevo, con 542.270. Ojo, Le sigue son millones, son 785 millones, luego son 542 son millones millones. de pesos, así es. Perdón, 542 millones de pesos. Mario, Season Days, con 103.450.000. Él todavía tiene también varias películas que no se estrenan aún. Jaime tiene 21.940.000. Edith tiene, le sigue por poquito, 21.420.000. Y Adriana tiene 18, apenas 18.450.000. Estoy viendo a Adriana, la voy a regañar, ¿eh? ¿Cómo elige My Little Pony? Only the Brave y Death Wish. O sea, ¿cuándo van a hacer dinero esas películas? Pero bueno. Y tú estás como apostando todo a la casa de Disney y Star Wars, ¿verdad? Con The Last Jedi. Así es. Y también Daniel Final con cuatro películas que todavía tampoco se han estrenado. Así que pues a ver cuánto dinero recauda. Exactamente, ojo porque no se han estrenado en México. Este es el reporte de la taquilla en México. El primero que dimos es de la taquilla internacional. Y de ahí vamos a pasar ahorita al movie draft del público. Pero antes de eso, déjenme reviso porque quiero cotejar que estemos teniendo las transmisiones. Un saludo al buen Rick, el buen psicotrópico en Twitter. Ya vamos precisamente con tu categoría. Ya nos está acompañado vía Facebook, vía Twitter. Ya sé, lo que estoy cotejando es que se estén compartiendo los links de que estamos en transmisiones para que nos puedan acompañar en este bonito juego. Y si de repente ven como que me distraigo, es precisamente porque estoy compartiendo más links. Pero para no hacerla de emoción, vámonos directamente a lo que es el reporte de taquilla en el Movie Draft del público. Y es lo que tenemos aquí. Tenemos a Ruido, Ruido en Twitter, que tiene 1.029 millones de dólares acumulados. El buen Rick, el psicotrópico, con 950 millones en segundo lugar. Juan Manuel JMSP 810 con 626 millones en tercer lugar. Laura Lauben en Twitter con 405. Juan Espíritu está empatado con Alejandro Alemán, el Salón Rojo, con 335 millones. Oriol, el buen Wiz 21 en Twitter, tiene 248. Marge 2104 con 179 millones. El carnal Jun Arrowet está con 128 millones. Cosme Fulanito o Not Dan Campos, quien no tiene nada que ver absolutamente conmigo, 102 millones de dólares. Mariane-00 o Marianita con 41 millones de dólares acumulados. Y Javier GR con 30 millones. Ojo, porque Javier ya quería cambiar su película de Justice League por cualquier otra, como que no le dio mucha fe. De eso vamos a hablar en unos momentos más. Y al final, Patty, la bolita roja con Star Wars también hasta el final no ha acumulado nada porque le está apostando todo a una película. Pero bueno, Román, vamos ahora sí contigo. Estos son los resultados y ahora vamos a ver, y me gustaría que tú me ayudaras poquito. Ya vimos quién va en qué lugar, pero vamos a hablar concretamente de qué películas han tenido mayor recaudación. Y yo creo que no es un secreto cuál es la que iba a tener más recaudación, ¿verdad? Hasta el momento. No, no creo. Y no sé por qué no le eligieron para empezar, porque pues digo, muchos creo que este juego también se juega mucho en base a las películas que quieres ver, cuando en realidad deberían ser las películas que más dinero van a hacer. Creo que así juega Adriana, entonces la voy a regañar mucho de no haber elegido Coco, pues porque Coco es la película que me parece que ya esta semana o estos días ya rompió el récord, ¿no? De la historia de la taquilla mexicana. Está a punto o creo que le falta poquito, ¿no? de hecho, platicando con Edgar Apanco, un saludo al buen carnal Edgar. Es muy interesante, voy a ponerles nada más el dato de la taquilla nacional, que es lo primero que vimos, y son 785 millones. El récord en taquilla nacional lo tenía Avengers y creo que fueron alrededor de 850 millones de pesos. Ojo, con el ajuste inflacionario, el dato creo que era de alrededor de los 1.000 millones, 1.020 millones de dólares. Y honestamente no se ve muy descabellado que Coco lo vaya a romper porque sigue siendo un trancazo, no baja para nada en ingresos. Y de hecho aquí estamos viendo, está por segundo fin de semana, o este es el tercero, no, es el segundo fin de semana en el cual está acomodada en el lugar número uno. Corrijo, su tercer fin de semana, ya lleva 3 semanas en cartelera y nomás no se ve que vaya a bajar. Tiene tan solo esta semana 153 millones de pesos acumulados. En segundo lugar, con 67 millones, la de Thor Ragnarok. Entonces es curioso, la neta Coco está imparable aquí en México. Tú ya la viste, ¿verdad? Sí, yo la vi 2 veces, así que yo ya puse mi dinerito para esos millones. Le estuviste cooperando ahí. Yo le cooperé a Papá Disney, sí, claro. Efectivamente, pero bueno, Thor fue la que más acumuló a nivel internacional. A nivel México es la de Coco. Vamos a ver ahora que ya se estrena, creo que es este fin de semana en Estados Unidos. Hubo ahí una especie de desfase porque se estaba contemplando el estreno con Thanksgiving, porque recordemos que es más bien para una película familiar. Vamos a ver qué tal nos va con el racismo en Estados Unidos y la discriminación con una minoría muy ruidosa. Recordemos que la mayoría no nos discrimina a nosotros los mexicanos. De hecho, saben que si nosotros no tendrían camas tendidas en los hoteles, ay, me van a mentar la madre, pero bueno. Pero es verdad, o sea, a final de cuentas, es una parte muy importante y muy activa en la comunidad. Pero bueno, ¿cuál película es de las que tenemos que ha tenido el peor rendimiento, Román, de las que hemos visto aquí? Pues aquí viendo la lista, creo que es esta de, bueno, Suburbicon, ¿no? Me parece, creo que es la peor que ha tenido de rendimiento. No me equivoco. Y de las que pues ya se estrenaron, y pues creo que, digo, por primera vez me parece raro que yo esté de acuerdo con los gustos generales de las audiencias, porque en efecto Coco se me hace muy buena película y merece todo el éxito que ha tenido, y Suburbicon merece que la entierren por nadie nunca. Cuando les hagan sus tributos a George Clooney y a Matt Damon, yo creo que va a ser esa película que adelántenle, porque de verdad es muy mala, De a tiro, pero pues creo que no ha tenido éxito en ningún lado. ¿tú la viste en dónde? En Morelia. Ah, en el infame, perdón, Sí. en el afamado Festival de Morelia, y tú no das 2 centavos por esa película, ¿verdad? Yo no doy 2 centavos por esa película. Y de verdad es muy chistoso porque yo tenía ganas de verla, yo tenía expectativas. Más que nada, pues porque era un guión de los Coen. Pero no sé qué pasó. Así malísima, ¿eh? De verdad. Tú no la viste, ¿verdad? En Morelia. No, me he estado absteniendo de verla. No estaba entre los días que yo tuve la oportunidad de estar, ya que estuve literalmente 2 días y medio. Y también fue de esas que como que no se me antojaron tanto. Hizo algo de ruido, pero pues desafortunadamente ya vimos que no ha hecho el ruido necesario como para que tenga pues gran aceptación. Entre otras películas que han tenido muy pues aceptación mediana está la de Only the Brave. Es una historia acerca de bomberos, si no me falla la memoria, pero es porque ha tenido un lanzamiento muy limitado. Y pues ya ahí tenemos cosas más variadas. Ojo, porque aquí tenemos un detalle. Y hay una película que en el listado la tenemos marcada. Ustedes lo pueden checar en el link, de hecho, que les estamos compartiendo, donde están los resultados. Y están pintadas una de verde y una de amarillo. La de amarillo es la de Suburbicon. Y como mencionaba Román, es la que ha tenido peor recaudación a nivel internacional. Y American Made está pintada de verde, ojo, porque no es la que tiene mayor recolección en taquilla, esa es la de Thor Ragnarok, pero significa que por el costo, en relación costo-beneficio, hasta este momento es la que ha tenido mejor rendimiento. Costó 100 pancholares y ha generado 132 millones, entonces ya rebasó, digamos que de 100 a 100, pues ya tiene como 32 millones de dólares sobrados si diéramos ese tipo de porcentajes. Thor Ragnarok seguramente la va a rebasar, va a tener un mejor rendimiento, pero todavía no, esto es en base como se vayan actualizando. Una pregunta o pregunta acerca de dos películas, Román. Tenemos Blade Runner 2049, que curiosamente le fue muy mal en Estados Unidos, pero a nivel mundial le fue mejor. Pues de hecho, se está en segundo lugar. Sin embargo, Blade Runner a nivel comercial, ¿tú cómo sientes? ¿Tuvo éxito? ¿Tuvo de a tiro? ¿Fue muy tibio o de a tiro le fue muy mal? Pues yo creo que le fue muy mal, ¿no? Bueno, yo he leído pues más que nada por el costo de producción, que creo que fue como 150 millones, pues que si vemos que 248 millones, pues prácticamente para que una película se considere exitosa tiene que ser mínimo 3 veces el costo de producción. Entonces me parece que no vamos a ver Blade Runner 2051, o como se llama la tercera en la trilogía bonita de Blade Runner, y yo creo que no va a ser el caso. Como me parece que estas películas como de nicho, como tipo Mad Max Fury Road, como que, o Pacific Rim, bueno, aunque Pacific Rim de alguna manera sí justificó y van a sacar secuela, pero estas películas no las veo, como que de alguna forma están esperando a que salgan en sus ediciones caseras, ¿no? Que en Blu-ray o 4K, para ver si pueden ayudar a recaudar más, porque en taquilla, en salas de cine, como que no les fue muy bien, que digamos. Sin embargo, aquí hay un detalle que me llama un poco la atención y ahorita estoy buscando el dato porque resulta que la taquilla es un tanto truculenta. Y literalmente se puede voltear en base al gusto que queramos. Mad Max Fury Road costó 150 millones de dólares. Y revisando los datos en el Box Office Mojo, recaudó a nivel mundial 378. A nivel doméstico son 154 y en el extranjero 224. Casi 400 millones de dólares. Y hay quienes decían, porque estaba leyendo una nota que estuve compartiendo en Twitter hace unos días, decían que fue un hit. Y de hecho, el director, George Miller, está peleando porque Warner le debe 7 millones de dólares. Entonces, por ahí es como de que, ¿qué pasó? O sea, me le están anunciando como que fue un gran hit en taquilla y sacando cuentas no fue un hit, no le fue bien. Estuvo casi tablas para la recuperación en taquilla de la inversión. Y de repente es como películas, por ejemplo, todas las del universo de cómics de DC que hace Warner han sido tremendos fracasos. Cuando te pones a revisar números, les ha ido muy bien. Y de hecho, en Slate creo que publicaron algo ayer donde dicen, claro, les ha ido súper bien en taquilla, pero les ha ido mal en crítica y después fue, a ver, espérate. Hace un año me decías que les fue pésimo en taquilla y ahora misteriosamente ya hicieron otras cuentas. Me llama la atención porque hay una especie de revalorización. Entonces, a ver, defínanse, gente. Saquen bien sus numeritos. Por eso tenemos juegos como el del Movie Draft para que veamos los números y ver si efectivamente se está generando buenos resultados en taquilla. Pero eso es un poco de comentario editorializado. Y hay algo que quiero comentar, Román, y ahorita vamos a pasar a algo que tú habías mencionado. Hay unas películas que no sonaban como que muy conocidas como la de Kukai. En esta emisión, por ejemplo, la de Kukai, vamos a irnos a ese ejemplo concreto. Es una película china porque empezamos a meter más películas chinas, precisamente. Es de Kai Chen Oh. y precisamente hay un gato negro. Es como el Black Panther, pero de los chinos y con artes marciales, ¿no? Órale. Obviamente no, pero es como para ubicarla. Y otra que nosotros incluimos y que la dejamos en observación, de hecho aquí está pintada en amarillo, es Smart Chase. Es una película que incluimos por una simple y sencilla razón. Además de que porque era china, tenemos creo que son tres películas las que incluimos de ese mercado. Porque es una película que tiene Orlando Bloom y se trataba de plantear como una especie de hit por parte de China con estrellas más internacionales. No le ha ido tan bien, de hecho la dejamos como observación porque ha recaudado nada más 2.669.935, pero sin embargo decidimos tenerla como para hacer una observación sobre el mercado. Solo se ha estrenado en China y en Rusia, por lo cual pues no nos sorprende que haya hecho tan poco dinero. Aquí tienen la cantidad que estaba. Eventualmente se va a estrenar a nivel mundial y vamos a ver porque hubo una película el año pasado. Perdón, en la temporada pasada, en China, que recaudó un dineral y que era creo que el Sargento Lobo o algo por el estilo, que le fue súper bien y aparte era una secuela. Wolf Cop, no, Wolf Cop es otra, que no tiene nada que ver. Entonces, a lo que voy es que No está en la lista, ¿eh? Exacto, y por cierto, ya salió un tráiler para la secuela de Wolf Cop, ¿eh? Ya no lo he visto, lo tengo que ver. Bueno, ese es otro tema. Bueno, ya. Pero bueno, el punto es que esas varias de las películas que van a encontrar ahí, esas son dos. Según yo, hay una tercera, está la de Kukai. Ya mencionamos la de Smart Chase. Y debemos tener otra con The Shape of Water. Esa no sé de qué se trate. Star Wars tampoco. Ay, no es posible. Es que tenemos una de Jackie Chan que también creo que la dejamos, pero bueno, ahí la estaremos reportando conforme se estrene. Pero bueno, vamos a pasar a algo más, poquito más trivial si queremos verlo. En estrenos comerciales, Román, ¿qué has visto recientemente? Comerciales, pues he visto Thor Ragnarok, vi Coco, no he visto todavía la de esta de Kenneth Branagh del Murder on the Orient Express, Ajá. Asesinato en el Expreso de Oriente, esa no la he visto todavía. Y bueno, no creo que la vaya a ver. ¿Puedo mencionar cualquiera que he visto o tiene que ser de la lista? Nada más esas eran de las que comerciales y más bien películas que tú hayas considerado, porque bueno, ya nos pasaste el reporte hasta de lo que se está exhibiendo en el Festival de Torrento, que ahí hay una que sí les recomiendo, pero se va a estrenar en Sí. cines ya el mes que entra y soy yo amé esa película, creo que es lo mejor que he visto este año, y es Loving Vincent, pero de la amplia selección a la cual tú tienes acceso por CinemaScope y esas cuestiones del demonio o de Dios, no sé, algo que hayas Sí. visto recientemente que consideres interesante para el público. Para el público, híjole, no sé. Yo, hablando de estrenos que han sido como. Es que, por ejemplo, en el caso ahorita de que mencionabas de American Made, que ha recaudado mucho dinero, pero en nuestro país, ya ves que no se estrenó en Cinépolis, me parece, ¿no? Esta película, nada más fue en Cinemex. Es correcto. Entonces, pues, obviamente en México, pues creo que la película no ha tenido, o no tuvo más bien buenos resultados. Yo ni siquiera la pude ver, creo que leí tu reseña y a ti te gustó mucho la película. Entonces, también hay veces que yo no sé las distribuidoras, pues, qué pasa o por qué tienen estos modelos como de distribución. Por ejemplo, Logan Lucky, que tú me comentas que es una de tus películas favoritas del año, pues en mi pueblo, en Querétaro, nunca salió. O sea, nunca la vimos. Entonces, también, pues, creo que esa película de Logan Lucky tuvo una pésima recepción en taquilla, ¿no? En Estados Unidos. Y pues aquí pues ni siquiera llegan este tipo de propuestas, ¿no? Que creo que son de las mejorcitas que hay. Entonces, pues no sé, o sea, yo ahorita pues creo que viendo en los cines, pues Coco está en 10 salas abarrotadas, Thor está también como en 8 salas. Creo que ¿qué más hay ahorita? Tendría que checar la cartelera rápidamente a ver De hecho, qué más tenemos. eso es algo interesante. Tú estás checando la de Cinépolis y si quieres yo checo la de Cinemex para hacer un comparativo. Y ahorita vamos a platicar algo de eso al Vale. respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me dices si ya tienes cargada tu... Let's do it. Ah, estúpida publicidad. Si ya tienes cargada tu cartelera de Cinépolis. Ya la tengo y nada más es de mi pueblo, de Querétaro, pero si necesitamos Adelante. checar. Sí. Nada más para que se den una idea de qué tenemos. O sea, tenemos a Jigsaw, que es la octava película en la bonita serie de Saw. No la he visto. No sé si todavía existan fans de Saw. Creo que la película le ha ido bien. Más que nada porque los costos de estas películas son baratísimas, así que creo que generan cualquier forma. La del profesor Marston y la Mujer Maravilla no la he visto todavía. ¿Qué tal está? ¿Me la recomiendas? Fíjate que yo tengo, me gustó más de lo que esperaba porque de hecho yo tenía unas expectativas muy, muy particulares. Creo que lo platicamos ligeramente en Morelia. Yo iba a ser el ñoño que iba a estar reclamándole. Eso que está pasando en la pantalla, así no ocurrió en la vida real y además no refleja bien a los cómics. No, nada que ver con eso. Desde luego que se tomaron varias libertades. De hecho, el sábado grabamos una entrevista con Elisa McCausland. Ella sí, ahora sí que es una persona de las que más se han adentrado en la investigación y promoción de la cultura pop, de feminismo y concretamente de Wonder Woman. De hecho, su último libro es un ensayo sobre el feminismo y Wonder Woman propiamente, y hace una revisión con distintas personas como la doctora Lepore, que a mí me encanta ella lo que escribe en The New Yorker, por ejemplo, como historiadora es muy buena, y a lo que voy es, la visión que se presenta en la película obviamente está alejada de la realidad del clan Marston, y que es algo así como el clan Trevi Andrade, bueno, no ese nivel. Pero básicamente Marston, su esposa Elizabeth, Olive Byrne, que era la amante de ambos dos. Hay un personaje que no aparece que también era como que amante de que le entraba a veces a las divertidas fiestas y orgías, perdón, entretenimiento que tenían entre todos ahí. Entonces es como que una versión muy suavizada y me gustó que humaniza mucho a los personajes. Entonces no muestran tanto a Marston como el embaucador que yo lo tenía muy visualizado y que en realidad sí tenía mucho de eso, pero eso basado en la opinión de Gila Por. Resumiendo, es una forma muy agradable y refrescante de ver una versión idealizada de la creación de Wonder Woman. No se lo tomen textual, es como creer que The Social Network es como surgió Facebook y nada que ver. Son cosas que se agregan dramáticamente para que sea más interesante la historia. Entonces, sí, sí la recomendaría, a pesar de todo el choro que acabo de echar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué Sí, otro? pues yo la vi y creo que se está como también, no sé si tuvo algo que ver, la producción de esta película ya estaba planeada desde que se hizo la producción de La Mujer Maravilla o fue como una coincidencia, Ya pero te. pues no sé si de alguna forma le ha funcionado pues también el éxito de Wonder Woman para que esta película pues también la gente la vaya a ver. Fue por esa onda, ¿eh? O Pero pues no sea, sé. literalmente se esperaron para. La pudieron haber lanzado a finales de año. De hecho, sí se retrasó un poquito en comparación con el estreno de Wonder Woman, pero para que no compitiera, es así como que, ah, vamos a aprovechar, se acuerdan de esto, les gustó esta película y les va a servir para que se acuerden del personaje, a ver si sí les interesa, porque curiosamente Wonder Woman es de esos personajes que muchas personas dicen, ¿por qué no tiene gran exposición? Tuvimos de hecho ahí una charla previamente con dos compañeras y una de las quejas recurrentes era de por qué no se le da más exposición al personaje y yo así como que... ¿cómo te explico que tú no le estás poniendo atención ya que yo a nivel personal sí le doy exposición, pero el personaje no vende? Entonces, para evitar eso es que se fue secuenciando con el manejo de la película. Y ojo, porque ¿te acuerdas que ahorita hablábamos de Coco? ¿Tú escuchaste de una película mexicana que no se estrenó por culpa de Coco? La del Día de los Muertos, sí, qué bueno que toque. Ese tema es como para otro programa completo, pero me parece absurdo. O sea, de verdad, la animación mexicana, que de hecho yo no le tengo mucho cariño, que digamos, a pesar del éxito de todas estas películas de la leyenda de la Nahuala y ya que tiene su Cinematic Universe, también estas películas o las de WoW Cartoon, pero de verdad sus producciones son infames y ahorita justamente estaba viendo que esa película del Día de Muertos, no sé si se iba a estrenar. A mí me han comentado, un amigo me comentó que trabaja como animador, que ni siquiera han terminado la película. O sea, que realmente esta excusa de es que fue culpa de Disney, fue culpa de Coco, nada más la están agarrando como pretexto. Entonces, me parece muy lamentable que tengan esta actitud como de que no, pues Disney viene y nos quita a nosotros nuestro estreno, cuando ni siquiera era el caso. No han acabado la película y la película aparte se ve infame. Entonces, pues no sé, o sea, me parece como que de alguna forma se quieren agarrar del éxito de Coco y para vender un producto que va a ser mil veces inferior, pero ya no comento si no me meto más en problemas. No te preocupes, yo sí lo puedo comentar sin pelos en la lengua. Por cierto, si ustedes buscan en YouTube Día de Muertos, se pueden encontrar con un cortometraje que yo hice en mis infames años universitarios y pueden conocerme cuando era más flaco y tenía es más, ahorita estoy buscando nada más la referencia, para que vean que no estoy mintiendo. Y no, desde luego que a mí no me van a yo no voy a reclamarle a Disney. Ahí lo tienen, Día de Muertos de Dan Campos, tiene más de 19 mil visualizaciones. Es un pequeño corto de la sensacional Eructo Films, que era mi compañía productora en la universidad. Y desde luego que Disney me arruinó que no tenga visitas. Claro, tengo más de 19 mil visitas en un cortometraje, que la verdad no es muy bueno, pero le echamos muchas ganas, le echamos muchos huevos, como sabemos que se hace aquí en el cine mexicano. Y pues sí, yo casualmente ahí debo de tener un cameo, le voy a ir al final. ¡Ay, miren, ahí estoy! ¡Ah, ¡oh, Dios santo! Órale. Oye, tengo que ver ese corto, ¿eh? ¿Por qué nunca me dijiste de que existía ese corto? Bueno, ahora lo saben, ahí Lo voy a tienen checar. en exclusiva, es muy fácil de encontrarlo y de buscar. Pero bueno, y nada más para cerrar ese tema, como mencionas, efectivamente la película, por lo que se ha mostrado inclusive, no estaba terminada, se están haciendo los mártires para tratar de hacer algo de ruido. Está bien que traten de hacer algo de ruido, si les pega esto sería interesante porque qué tal que llega Carlos Slim, que Carlos Slim ha promovido mucho animación, concretamente para la película de Héroes Verdaderos. Tenemos una charla que grabamos hace tiempo con uno de los animadores, con Alejandro Hernández, un abrazo si nos está viendo. Y precisamente Carlos Slim literalmente dijo: me gustó esta película, saquen como, voy a inventar un número, 3.000 copias y distribuyanla en todo el país. Entonces, pues a lo mejor quieren que pase eso, sería muy padre y especialmente si en realidad se logra explotar con mejor talento, pero tampoco que no, ahora sí que no se lleven la vaca si van a estar haciendo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, haciendo una última comparativa, tú mencionabas, Román, que hay varias funciones de Coco, principalmente estaba la de Jigsaw y alguna otra que valga la pena mencionar en la taquilla de Querétaro. Yo quería preguntarte algo y no sé si alguien en Twitter o que nos esté viendo me pueden contestar. ¿Cuánto dinero ha hecho en taquilla la película Devuelven? Ah, de hecho. La película mexicana de Isa. Ese yo te lo puedo responder, que Ajá. muy buena la película, de hecho la tuve la oportunidad de verla este fin de semana junto con La de Oso Polar. Sobre La de Oso Polar, grabamos algo ayer con Edith Sánchez y con el buen Alberto Molina en Forners para que chequen el comentario. Y Vuelven concretamente lleva acumulados 1.07 millones de pesos de esta semana y son 7 millones acumulados en total en sus 2 semanas de exhibición. Obviamente no va a estar compitiendo, pero mira, le gana a La Mujer Maravilla. Qué bueno porque la distribuidora Videocine, pues obviamente tiene mayor alcance que otras exhibidoras, perdón, que otras distribuidoras. Y me da mucho gusto porque es una película mexicana de calidad. ¿Tú ya la viste? Sí, la fui a ver la semana pasada y está increíble. A mí me encantó la película. Sí. Y más porque el horror mexicano también tiene como este estigma de que apesta, y pues muchas películas mexicanas apestan. Pero esta película está tan bien trabajada. O sea, yo la fui a ver sin ningún tipo de tráiler, ningún tipo de sinopsis. Yo la fui a ver en blanco y me pareció una propuesta increíble, ¿eh? O sea, de verdad. O sea, de todo tipo del trabajo técnico, los actores, todo está ahí, está impresionante. Y justo la semana antepasada vi una película que se llama Las Tinieblas, que no sé si ya viste tú, No, no, no. que también es mexicana, sale Brontis Jodorowsky y estuvo en Morelia hace un año, creo, y la estrenaron y esa película pues no es muy buena, y la quitaron también a la semana en la cartelera y esta de Vuelven, pues me dio curiosidad porque yo cuando la fui a ver, pues sí, la fui a ver en la última función, que fue como a las 10 cacho de la noche, pero éramos tres personas. Entonces, pues sí me dio mucha tristeza ver que pues prácticamente yo espero que las otras funciones tengan más personas, pero éramos tres y me pareció estupenda. Ojalá tenga distribución en Estados Unidos, que me parece que ha estado en festivales, porque Exacto. hasta me gusta mucho el título en inglés, creo que se llama The Tigers Are Not Afraid, que Exactamente. tiene como más que ver con la trama que Vuelven. Bueno, entiendo por qué se llama Vuelven, pero Tigers Are Not Afraid se hace como más poético, ¿no? El título. Sí, esta película, de hecho estamos viendo con Isa López a ver si la podemos tener en una entrevista pronto. Estamos viendo si podemos cuadrar un poquito las fechas. Y nada más una mención. Bueno, yo también tuve la oportunidad de ver esta película el fin de semana y la verdad es una propuesta increíblemente interesante. Tú ya mencionaste acerca de la realización, el trabajo actoral es increíble. Aquí hay algunas secuencias del tráiler. Y la verdad vale mucho la pena. Otro de los grandes aciertos es que Isa, de entrada, ha madurado mucho como directora. Yo soy de los que sí les gustó su primer película, creo que fue la de Efectos Secundarios. Yo no le mento como muchos el proceso de creatividad, pero se nota un crecimiento impresionante en ella como realizadora y la verdad muy merecido el reconocimiento que tiene. El CGI, como cosas que estamos viendo ahorita del tigrito, que tiene mucho que ver con el título en inglés que tú decías, el CGI se ve súper bien, muy cuidado. Voy a hacer una comparativa tal vez un poco dispar en el sentido de que Amat Escalante también sabe usar muy bien el CGI porque sabe usarlo a cuentagotas, solo en las secuencias en las cuales es necesario. Pero sin embargo, qué bonito se aprovecha y la historia está muy padre. Definitivamente vayan a ver Vuelven, que es yo creo que la mejor película mexicana de este año en exhibición comercial. Y casi, casi me atrevo a decir que lo que he visto en festivales, ¿eh? Tengo que revisar qué vi en Guadalajara. En Morelia estuvo muy, muy triste la selección. Oso Polar fue la que ganó, y tiene cosas muy interesantes, pero sin embargo, y con el debido respeto, yo sé que es un trabajo muy, muy, muy admirable el que se han hecho en otras películas, pero Vuelven definitivamente tiene un trabajo, híjole, que vale la pena promoverse más. Ojo, porque no es para todo público, es un thriller con elementos de horror que tú ya mencionabas y tiene secuencias que son pues bastante violentas, pero muy bien tratadas, ¿eh? Y ahí están los tigres para que los vayan viendo. Y nada más haciendo el último de la revisión, estábamos viendo en taquilla, pero antes de esto un saludo a Enrique, el buen Enrique Vázquez, un saludo desde Guadalajara, nos ha estado mandando algunos comentarios. Y también saludos a la banda de San Juan de los Lagos, de mi tierra natal. Carlos Padilla nos ha estado compartiendo también el video para que nos puedan estar acompañando allá en San Juan. Un saludo a todos los que están por allá. Eventualmente estaremos dándonos una visita por allá, a ver si hacemos un recorrido y un show en vivo, tal vez, sería muy interesante. Retomando lo que hay en cartelera, sí, yo estoy en un lugar muy privilegiado ya que estamos en la Ciudad de México. Recordemos que aquí tenemos un centralismo y sí, la verdad es estamos muy privilegiados. Hace poco que fui a León, Guanajuato, me dio triste saber que prácticamente todas las salas todo estaba en español y fue así como que, ¿por qué se va uno de esta ciudad? Pero bueno, Coco, para el día de mañana, como podrán ver, aquí está prácticamente en todas las salas en el cine que yo tengo más cercano, que es el de patriotismo. Asesinato en el Expreso de Oriente, nada más cuatro exhibiciones. Thor Ragnarok, con un número muy inferior de copias en comparación con Coco, por obvias razones. Jigsaw, Un Amor Inseparable, Operación Casino, Hasta Pronto Christopher Reeves, no. Una razón para acudir. Christopher Robin, ¿cómo Christopher Reeves? Ah, La de Winnie Pooh. ah, cierto. Por cierto, Román, se empezó a descuadrar poquito el audio. ¿Podrías checar nada más conexiones? Porque ya te escuchabas como robot. Ah, perdón. Ahí ya te empezaste a escuchar mejor. Déjame. ¿Pero ya me Ahí. escucho mejor? No, se regresó otra vez el ruido. Creo que hay un falso contacto por ahí con el manos libres, ¿eh? Pero bueno, en lo que Román revisa eso, efectivamente, pues como podrán ver en la taquilla, es la muestra de un cine, esto depende obviamente de la ciudad en la que estén, pero Coco definitivamente ya con este dato que estamos viendo aquí va a estar, va a superar ya el récord que mencionábamos que era arriba de los 1.020 millones. Ahorita me dan ganas de buscar el dato concretamente que nos compartió Edgar Apanco y en lo que busco ese dato de los próximos estrenos, Román, y con esto prácticamente terminamos. ¿Tú cuáles crees que sean los próximos estrenos que te llamen la atención? Tenemos uno muy fuerte para este puente, pero ¿tú qué crees? Pues yo creo que ya me escuchas bien, ¿verdad? Ya le cambié Perfecto. el micro. Sí. Yo creo que vamos a estar hablando de Star Wars y Star Wars en estos días. Es la apuesta más grande para fin de año. estoy viendo rápido la lista. Jumanji, no puedo creer que hasta le pusiste costo 400. No, se ve una porquería. Yo no la compré, ¿eh? Pitch Perfect. ¿No la pusiste? No, el costo, de hecho, ok, vámonos de eso. El costo, y aquí estoy compartiéndoles, Jumanji costó 400 y quien dio por eso fue Adriana. Adriana Fernández pagó 400 por eso. Bueno, tengo que hablar con ella seriamente. Bueno, Justice League obviamente es el estreno fuerte que tenemos la próxima semana. Justice League va a ser un caso muy interesante porque con los costos de producción de esta película, más los reshoots, más el marketing, Dan, ¿cuánto dinero tiene que hacer esta cosa para considerarse un éxito? Ah, ok. Vamos a mencionar ese dato y, bueno, un saludo a mi tocayo Dan Slotnick. Luego tenemos que hablar, tocayo, quiero que luego tengamos otra charla acerca de composición musical sobre películas. Ya tenemos una charla con el buen Dan que tuvimos hace algunos tiempos. Y antes de pasar a la Liga de la Justicia, porque recordemos que los costos reportados de taquilla no siempre son los que matchan en base a lo que en realidad se gastó. Y ahorita vamos a hablar algo acerca de eso. Pero, por ejemplo, tú me preguntabas acerca de Logan Lucky. Es una película que es completamente independiente y que es un caso súper interesante porque esa película, literalmente, Soderbergh, el director que siempre les dice que se retira y luego regresa, la distribuyó por sus propios medios. La película costó, según los datos que tenemos del Box Office Mojo, $29 millones, que es lo que tenemos aquí, y ha recaudado 44 millones a nivel internacional, 27 en Estados Unidos y 17 a nivel internacional fuera de Estados Unidos. No ha recuperado su inversión. Sin embargo, la cuestión es que en el momento en el cual Soderbergh ya había amarrado los deals, haz de cuenta que él iba con distintas distribuidoras, él ya literalmente ya salió tablas y ya está haciendo ganancias, aunque no machen los números. ¿Por qué no machan y por qué sí machan? Del total de la taquilla en Estados Unidos nada más, la mitad se va a las exhibidoras, o sea, a AMC, por poner un ejemplo. Aquí en México sería Cinépolis o a Cinemex. Entonces, si ustedes pagan por ver una película $50, 25 se van para el cine, porque pues tienen que pagar por el cácaro, que ya en realidad ya no hay cácaros, ya van a ser computadoras, literalmente, lo que exhiben. Y los otros $25 se van para la distribuidora, para la productora y para todos los canales de distribución. Entonces, si ustedes dicen una película costó 100 millones y ya hizo 100 millones en taquilla, no ha recuperado toda su inversión. Es el número más básico. De la taquilla internacional solo se regresa alrededor de un 25% a la estudio o a la productora. Y en China, por ejemplo, que dicen, ay, en China le fue súper bien a la película. Ojo, porque en China se recibe entre un 17 y un 18% y son bien malos para pagar los malditos chinos. Hay veces que se tardan literalmente años en regresar el dinero a Estados Unidos, por lo cual tampoco se dejen impresionar. Ahora bien, Justice League, si se fijan aquí, no tiene un costo reportado concretamente en el Box Office Mojo. La razón es porque ha pasado por varios procesos de reshootings, como tú ya mencionaste. Los reshoots son completamente normales. Aquí hubo una situación especial porque pues falleció la hija del director y de la productora y pues por motivos personales se separaron del proyecto, aunque la película tiene un 80-85% hecho y el resto pues ya fue completado por Joss Whedon. Y muchos dicen que Joss Whedon la vino a salvar, con el debido respeto, pero no inventen, no manchen. Primero véanla para que sepamos qué identidad tiene más la película. Se van a notar el tono de las dos personas, o sea, de los dos directores, pero sí uno lleva más la rienda sobre el proyecto, complementado por el otro. Ahora bien, respondiendo directamente a la pregunta, y con esto prácticamente vamos a terminar, este tipo de blockbusters son arriba de 100 millones, obviamente 150 son, calculo que se gastaron 230 millones, ahorita voy a ver si encuentro algún costo más aproximado, más los gastos de marketing. En base a lo que acabamos de mencionar ahorita, supongamos que costó 250 millones, por poner un número concreto. La cantidad que se necesitaría en Estados Unidos para que se recuperara la inversión sería de $500 millones. Ahora bien, hace rato cuando estuvimos hablando acerca de películas como concretamente la de Mad Max Fury Road, que ahora misteriosamente fue un hitazo en taquilla cuando revisando los números salió tablas prácticamente en cuestión de taquilla, esto es independiente de la venta en Blu-rays y DVDs y renta en video, pues tendría que ser 500 millones, pero pues resulta que con eso saldría tablas cuando en realidad, ojo, porque estas películas ya tienen en marketing y en productos vendidos ya recuperaron prácticamente buena parte de la inversión. Y esta película yo creo que con que hiciera 200, 250 millones ya sale tablas de los costos. ¿Por qué? Porque Cinépolis tuvo que pagar por la cajita, por el uso de los personajes con los distintos productos. Los mismos, el Negrito Bimbo que viene de la Liga de la Justicia, ellos están pagando por derecho de uso de los personajes. Entonces tampoco crean que va a perder dinero Warner. Sin embargo, faltan también los costos de marketing. Y esta película le han estado metiendo bastante dinero, por lo cual, para que se considere que es un éxito, y esta, ahora sí la respuesta directa, tendría que hacer más de los 1,000 millones. Y sin embargo, si hiciera más de los 1,000 millones, van a decir que es un fracaso comercial porque no logró superar lo que hicieron películas como las dos películas de Los Vengadores o cualquier película de Star Wars, siendo que son mercados y son perspectivas completamente diferentes. Una película de Star Wars siempre va a ser un dineral, sin importar qué estudio le esté manejando en su momento, como fue Fox o actualmente que es Disney. Y Disney va a saturar, vas a tener en todas las salas. Y un dato de trivia nada más que quiero mencionar, Román. En el podcast de Marketplace hacen un análisis muy bueno sobre, por ejemplo, las condiciones que está poniendo Disney para que se exhiba su película. Y entre las condiciones que pone es que su película permanezca en cartelera en la mayor cantidad de cines posibles por lo menos un mes. Además de eso, de lo recaudado en taquilla, a ellos les tiene que llegar el 65% de lo que están recaudando en taquilla se tiene que ir para Disney en estos fines de semana. Y con una posibilidad de bono extra de un 5%, o sea, se podría ir hasta un 70% de lo recaudado en taquilla para Disney, por el simple hecho de que a ti, que eres una exhibidora, un cine chiquito o un cine grande, puedas exhibir su película, porque claro, tú sacas dinero en base a lo que vendes con las palomitas y eso es una gran verdad. Hay exhibidoras pequeñas en Estados Unidos y lo mencionan con un par de entrevistas en el podcast de Marketplace, que se los recomiendo muchísimo, que dicen, yo que estoy en una ciudad pequeña, supongamos que en mi natal San Juan de los Lagos, que un saludo a toda la banda de allá, tuviera un cine, el cine más cercano está en la ciudad de Lagos de Moreno. Si en Lagos de Moreno exhiben la película en Cinemas Henry, en las 4 salas que tiene el cine, en 2 semanas todos los habitantes de la ciudad ya vieron la película y tú tienes que tenerla todavía otras 2 semanas exhibiéndola para cumplir con el contrato de Disney. Entonces muchas de estas exhibidoras en Estados Unidos dicen, yo no le entro, a mí me conviene más poner cualquier otra película porque por lo menos me va a generar un flujo menor pero más constante de dinero. Entonces nuevamente esto viene y ya me extendí de más. Warner Brothers tendría que hacer un milagro. Tristemente, yo creo que no van a llegar a superar las expectativas. Ahorita ya hasta anunciaron que es una película podrida según Rotten Tomatoes, lo cual, como sabemos, es un fraude. Y ojo, porque se anunció en Seen It or Skip It. Es un programa bastante bueno producido por Aline Rivera, que es esposa de Tom Merritt. Un saludo a Tom Merritt. Yo estaré participando en un programa de Daily Tech News Show próximamente, por eso les mando saludos. Y ella es la productora del programa y literalmente saben cómo explotar el factor morbo, porque a la gente ya le creó la expectativa de su película será buena o será mala según el tomatómetro, y pues a la gente no le interesa ver cómo funcionan esos esquemas. En base a estas expectativas, tiene mucho que perder Justice League. Por más buena que pueda ser la película, jamás va a lograr llegar a ese nivel, ni en taquilla, ni en crítica, ni en recepción. Pero bueno, ya eché demasiado choro. Ya prácticamente para despedirnos, Román, ¿algo más que nos quieras comentar sobre tus expectativas de películas que se estrenen? Pues rápidamente, pues Justice League, como bien mencionas, y que está muy interesante, y la verdad hay que dedicarle otro programa también a hablar específicamente el caso del DCEU y lo que está pasando, porque creo que Batman v Superman justo pasó esto, ¿no? Que fue considerado un fracaso porque no llegó al billón, ¿no? Entonces uh-huh. También es muy interesante ver como el contraste de las diferentes perspectivas. Y pues ya rápidamente, pues ver que también lo interesante de descubrir aquí del Movie Draft son las películas que pues uno tiene una expectativa y que pues quizás pues nos sorprende, como fue el caso de American Made. O qué tal, por ejemplo, el caso de All the Money in the World, con este escandalito de Kevin Spacey, que lo están reemplazando. Ahorita, mientras estamos haciendo este programa, andan filmando a Christopher Plummer y lo van a editar en friega, y en 2 semanas va a salir la película. Entonces, ¿le va a ayudar en taquilla o va a ser un golpe en taquilla? Yo creo que Ridley Scott, yo confío en que estos millones extra que le están metiendo a la película para hacer los reshoots le va a beneficiar a la taquilla, y muchísimo más le va a beneficiar pues porque estamos en época de premios y pues la película se postula para que al menos la nominen y nominen Me parece que esta. Ay, la actriz que sale en esta película se me fue su nombre. Ahorita lo estoy Ay. buscando. Sí, se me fue, pero creo que ella la están poniendo como de mejor actriz de reparto, me parece. Entonces, pues ciertamente quiero ver cómo le va la película finalmente con todo lo que se ha hablado de ella. Michelle Williams, ¿Qué otra rápidamente. película es? Michelle Williams, claro. Y creo que no sé qué otra película sea relevante en cuanto a taquilla. Black Panther, pues todavía le cuelga, pero pues obviamente yo también creo que va a ser un montón de dinero. Quizás lo va a hacer más en Estados Unidos que aquí en México, pero de todos modos creo que le va a ir muy bien. Y pues nada más. La de Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Freed. Yo me parece que esta película va a ser un fracaso, porque creo que cada película, la segunda hizo menos dinero que la primera. Y yo creo que fue parte del, ¿cómo le llaman? El word of mouth o los comentarios negativos que tuvo. Y en efecto es una porquería, pero la voy a ir a ver. No me pregunten por qué. Y pues la de Guillermo del Toro, pues también hay que ver cómo le va en taquilla, porque es una película como típica de Guillermo del Toro, no le va muy bien, pero también la clasificación en este caso no la ayuda, creo que es R. Entonces, pues habrá que ver cuando se estrene diciembre o en enero, creo, en nuestro país, que a ver qué tal le va. Exactamente, son parte de las recomendaciones que está mencionándonos nuestro estimado Román. Y recuerden que ustedes, si quieren saber más acerca de las recomendaciones que tiene Román, es muy fácil. Pueden buscarlo en estaciongeek.mx. Ahí tienes distintas críticas. La más reciente es precisamente acerca de Thor. También de repente estuviste hablando de Stranger Things. Desde luego tenemos una de Coco, Blade Runner. Esa me gustó muchísimo, la de Blade Runner. No había tenido la oportunidad de mencionártela, pero ahí tienes varios de tus textos. Y si quieren tener línea directa con Román, desde luego, aquí se las podemos dar. Bueno, en realidad no, pero su cuenta de Twitter, como marcador 00, y ahí te pueden encontrar. Ahí tienes a un director desconocido con un caballo, no sé quién sea ese personaje de ahí, pero bueno, ahí te pueden seguir directamente para cualquier comentario, aclaración o seguimiento. Y con esto, Así es. prácticamente nos estamos despidiendo. Román, en serio que como siempre un verdadero placer. Fíjate, esto ya para 20, 25 minutos y ya nos extendimos más del doble. En serio que es un verdadero placer platicar contigo. Ahora sí que de sino de cualquier cosa, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, para mí es un gustazo y ya sabes, yo aquí siempre voy a estar. Y bueno, recuerden ustedes que si nos quieren apoyar, es muy fácil. Tenemos una página en Patreon, patreon.com/churrosypalomitas. Ahí pueden apoyarnos, ahí van a tener contenidos exclusivos que puedan ustedes escuchar, descargar, ver en video. También dentro de poco estaremos preparando ya el evento del año, al menos en el juego de la crítica, que es el Cinefil Cinefiles. Eventualmente estaremos mandando las invitaciones, uno de los cuales le va a llegar desde luego a alguien que está aquí acompañándome en pantalla. No les voy a decir quién, pero ahí tienen contenido extra y desde luego se agradece. Gracias al apoyo de los Patreons es que podemos hacer este programa. Nos estamos esforzando por tener cada vez más y mejores invitados y tener mejores contenidos, literalmente hechos desde ahora sí que desde mi casa, y tenemos mejor contenido que lo que hacen muchos con las producciones de HBO. Chumel, pero bueno, con esto prácticamente nos despedimos. Román, nuevamente muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos, y creo que ahora sí, vámonos.